El día 27 fueron depositadas ofrendas florales ante el cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria y el de mártires patrióticos de la Comuna Sinmi en Pyongyang con motivo del aniversario 63 de la victoria en la guerra. Estaban colocadas allí las coronas de flores enviadas por el mariscal Kim Jong-un. Tomaron parte en las ocasiones Kim Yong-nam, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido, el Estado y el Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de los órganos a nivel central, militares y trabajadores capitalinos.